en este 8 de marzo, día de lucha, que nos convoca y que nos encuentra aquí organizadas. Y hablamos de organización y hablamos de encontrarse. Entonces tenemos una invitada que nos va a hablar mucho de ello y nos tiene bastante mucho para contarnos, y que tiene que ver con la zona este de nuestra provincia. Estamos hablando de Beatriz Leal, a quien la saludamos, está aquí en el piso y le damos las muchas gracias por haber venido. Hola, buenos días a todas, a todes, y la verdad que gracias por la invitación en este día tan fuerte, tan especial y un día de lucha. Gracias por estar acá en esta radio, que es un medio de comunicación de resistencia también, así que también un doble honor. Beatriz, un placer que estés aquí y para comenzar, bueno, contarles a la audiencia vamos a hablar de la primera casa de la mujer, de qué se trató esto, cómo surgió allí en Palmira, ¿no? Sí, fue la primera casa que se funda sin ningún tipo de partidismos. Fue la primera casa que, a través de un hecho que fue una época azarosa, en el fines del 99, 2000, 2001. Esta casa se funda en el 2001, después de que los ferrocarriles prácticamente y todas las empresas del Estado habían sido privatizadas. Palmira era un lugar de resistencia, donde los trabajadores, en su mayoría, vivían del ferrocarril. Entonces, el último tren a privatizar iba a salir de Palmira, donde quisieron las mayorías de las ferroviarias, eran las esposas de estos trabajadores que de alguna manera se sentían prácticamente en la calle, sin las fuentes de trabajo, y generó que muchas de estas mujeres nos organizáramos. Yo no era ferroviaria, pero docente, me pareció interesante esta lucha. Y los hombres, como empezaron a soltar la lucha, porque de alguna manera no había manera de parar el ferrocarril que saliera. Entonces fuimos a buscar las mujeres, las esposas, las hermanas, las madres de estos ferroviarios, y comenzaron a tirarse en las vías del tren, así literalmente como te estoy contando, con sus hijos. ¿Qué fue este hecho? Muy fuerte, porque las mujeres decían que sobre el cuerpo de ellas iba a pasar ese tren, e inclusive iban a morir, si era posible, para que este tren no saliera. Generó un hecho tan fuerte que las mujeres permanecieron en las vías, noche, día, nadie se corría de las vías, y eran ellas, estas mujeres. Y este tren, si bien dice Fidel Castro que la lucha, no toda lucha siempre sale victoriosa, pero lo importante es la resistencia, que eso nos hace fuerte, es que después de tanta lucha se funda esta Casa de la Mujer, y la fundamos con las ferroviarias en Palmira. Por eso no solamente fue la primera Casa de la Mujer en el lugar físico que fue Palmira, fue la primera Casa de la Mujer en Mendoza de lucha y resistencia, evitando privatizaciones, entre otras, a este modelo que recién escuchaba mi amiga querida Alejandra Siriza, donde ella participó. Ella fue invitada también a la inauguración de esta casa, y me encuentro con un montón de compañeras de lucha que ya nosotros tenemos varios años, 50 y tantos años, pero nos parece maravilloso, más allá de esta lucha, de estas primeras mujeres ferroviarias, junto con quien habla de esta fundación, volver a encontrar a estas grandes y gigantes compañeras y a estas nuevas compañeras que se vienen con esta ola maravillosa de resistencia y de lucha, ¿no? Eso a nosotras que estábamos en ese momento nos sigue alimentando la fuerza para seguir adelante.